Estamos con Gonzalo Gómez, director de Aporrea. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Bueno, entramos en un impasse después de esta abrupta violencia. Bueno, ha culminado aparentemente pues un capítulo, una serie que puede tener otras manifestaciones en un plazo indeterminado. Todavía quedan algunos reductos y algunas expresiones de brotes de sectores de la derecha, pero aparentemente pues con lo que sucedió ayer de la entrega de este señor Leopoldo López, se va a abrir, como tú dices, un compás, ¿no? Ahora bien, el problema que tenemos es por una parte que tenemos un cuadro económico donde los sectores más humildes de la población siguen encontrando dificultades producto de la guerra económica, del sabotaje, pero también producto de una serie de distorsiones que permanecen en la economía capitalista venezolana, todavía capitalista, que están afectando el aprovisionamiento de productos básicos, alimenticios, y también están generando carestía. Hay una ola especulativa continuada, y hay inflación, está haciendo su efecto en los salarios. Y entonces estamos en la Venezuela post-Chávez, eso cambia las condiciones del régimen político venezolano, y estamos en una disyuntiva donde la derecha, con distintas tácticas, pero al final con el mismo propósito, cree, llegado el momento, aunque se puedan diferenciar en los ritmos, de recuperar el poder del Estado, de recuperar el control de la renta petrolera. Y bueno, también están haciendo sus grandes negocios, porque aquí tenemos una burguesía que se ha acostumbrado, junto con sectores negociantes e inescrupulosos de la burocracia, a vivir del diferencial cambiario del dólar, a vivir de las importaciones fraudulentas incluso, a vivir del contrabando de extracción, y a tratar de involucrar a sectores de la población que tienen eso como una alternativa de lo que nosotros llamamos el rebusque, ¿no?, para compensar sus ingresos. Y esto es en realidad pues la verdadera bomba de tiempo, porque por un lado están los que le plantean al gobierno que la salida es conciliar con la burguesía, entenderse con los empresarios, de alguna forma bajarle el volumen a la revolución bolivariana, para que las cosas puedan estar en una relativa normalidad, y hay quienes plantean que hay que ir definitivamente a un cambio de rumbo con el llamado golpe de timón que planteaba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es decir, realmente un viraje anticapitalista y de profundización de los mecanismos de participación popular, de los movimientos sociales en la conducción de los asuntos de gobierno. Entonces, vendrán nuevas situaciones. Bien, Gonzalo Gómez, estamos hablando con el director de Aporrea. Te explicamos que estamos en dos estudios, así que le damos paso a los compañeros y compañeras que están en la retaguardia. Así iniciamos desde allí también el diálogo. Sí, muy bien. ¿Cómo te va, Gonzalo? Tengo un poco de retorno. Aquí estamos haciendo el seguimiento de la situación. Mañana también va a haber movilizaciones de sectores populares en defensa de la revolución bolivariana, ¿no? En una onda pacífica, por supuesto, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel que en esta oportunidad han desarrollado los medios alternativos allí en Venezuela? Y los medios comunitarios alternativos venimos de realizar una serie de encuentros en los que discutimos las propuestas para la configuración de un plan de la patria en materia de comunicación popular. y al agarrarnos a esta situación que vivimos en estos días, veníamos trabajando en mesas de trabajo alrededor de varios temas. Bueno, los medios comunitarios alternativos cumplen un papel en nuestro país tratar de vencer las matrices mediáticas de los medios comerciales privados, de servir de forma de expresión para las comunidades, para las organizaciones populares, en defensa del proceso revolucionario, en contra de la violencia. Hemos hecho algunas experiencias de transmisiones conjuntas entre emisoras de distintas partes del país, pero es importante resaltar que los medios comunitarios alternativos en Venezuela no son simplemente medios, son fundamentalmente las herramientas de comunicadores y comunicadoras populares que están vinculados con las comunidades y con organizaciones del pueblo y que también se movilizan, es decir, son un movimiento activo que participa en la calle, ¿no? Concretamente en los sucesos que comenzaron ahora el 4 de febrero y que se desencadenaron el 12, ¿cómo, qué trabajo hicieron desde el punto de vista comunicacional y desde las organizaciones, ¿no?, a las que pertenecen, como bien vos decís, para de alguna manera frenar un poco esta situación que acá se definía un poco como un colapso distributivo que creó un cierto grado de nerviosismo en amplios sectores de la población? Sí, sí, efectivamente, hicimos algunas experiencias donde se utilizó, por cierto, a Porrea como vía de interconexión nacional entre las emisoras a través de la colocación de enlaces con emisoras matrices, y se fueron haciendo reportes de cada una de las regiones sobre el desenvolvimiento de la situación y de los acontecimientos, ¿no? Y esas son pues experiencias en las cuales vamos avanzando. Todavía creemos que tenemos que dar algunos pasos audaces, porque en nuestro país aún tenemos predominio de la comunicación comercial, privada y corporativa, y por otro lado medios del Estado, y nosotros nos hemos planteado en primer lugar ir avanzando en la ocupación del espacio radioeléctrico y de en el control de herramientas comunicacionales por parte del poder popular, las organizaciones sociales, las comunidades, y también no solamente ir arrebatando ese espacio progresivamente a los sectores capitalistas, sino también poder ejercer mayor control y tener. Hola. Hola. Sí, Gonzalo. Se cortó la llamada. Sí, interesante, bueno. Interesante la definición, ¿no? Esta cosa que también aquí nos preocupa, que es la diferencia entre medios del Estado y medios públicos, ¿verdad?, que es a lo que se estaba refiriendo Gonzalo, y en lo que sabemos por los compañeros de AMCLA, que se está trabajando profundamente ya desde hace algunos años en ese camino, ¿no?, en el de promover medios públicos, promover la gestión de los medios del Estado como medios públicos. Me parece que no estamos recuperando la llamada, así que, hola. Sí, estamos escuchándote. Igual fue interesante la aparición y el aporte de Gonzalo Gómez. Creo que todo el mundo conoce a Porrea, pero es la imagen clara de lo que un medio alternativo y comunitario en una situación tan especial como la que está viviendo Venezuela, desde que se inició el proceso, no ahora tan solo, va ocupando un lugar, y de cómo es importante el rol del Estado para acompañar estos procesos, no para intentar cooptarlos, que muchas veces es lo que ocurre, o por lo menos lo que vemos que ocurre en la Argentina. Uh-huh. ¿Sí? En Venezuela hubo, obviamente estamos hablando de un Estado que intentó también que los medios comunitarios tuvieran su voz, pero también hay otros medios que lucharon contra eso, como Aporrea, intentando mantener una visión autónoma, muchas veces crítica, cosa que aquí no ocurre con los medios que están ligados a los sectores oficiales, ¿no? Es así interesante es. Ver este proceso y esta diferencia. Así es, ya está Gonzalo y te está escuchando, así que allí puede avanzar él. ¿Gonzalo? Sí, estoy escuchando ese comentario. Ese comentario, sí, es muy importante el desarrollo autónomo de la comunicación popular y que no se convierta en instrumento cooptado por el aparato del Estado, ¿no? Que sea realmente la expresión de los movimientos populares, de las organizaciones de los trabajadores, de los campesinos, etcétera. Pero también eso requiere de una nueva cultura comunicacional, en el sentido de que cada organización, cada movimiento, cada comunidad organizada se convierta en agencia de noticias de sus propias luchas, de sus propias experiencias, de su propia participación. Y ahí es donde hay que confrontar las mayores dificultades, porque se tiene la tendencia a delegar la comunicación en los medios convencionales, en los profesionales, en los especialistas. Muchas veces las organizaciones se conforman con llamar a una rueda de prensa, con emitir una declaración, pero no hacen sus propios reportajes, no hacen con la frecuencia y la rapidez necesaria reportes sobre sus propias actividades y movilizaciones. Pero eso progresivamente va cambiando, se está extendiendo la utilización de las tecnologías de la información, el uso de los teléfonos móviles con conexión a internet, donde se puede enviar una fotografía, un párrafo, un mensaje de audio y colocarlo rápidamente en las redes. Eso es, digamos, parte de lo que se podría prefigurar como el futuro de la comunicación popular en el marco de las luchas y del proceso revolucionario. Gonzalo, una ¿Hola? Pregunta. Hablando de los medios masivos o de los medios tradicionales, aquí en Argentina, por supuesto, los que no son ni afines al gobierno, al chavismo, la información que llega, obvio que es sesgada. Pero acá se está, y te corro por otro, ahora desde el punto de vista de perspectiva política, aquí le hacen, he leído en alguno de estos medios donde hablan que todo este sector de la derecha fascista y todo esto como que tienen un plazo hasta mayo para en mayo liquidar o terminar con el gobierno. ¿Cómo allá se refleja? ¿También los medios hablan de estos plazos? Bueno, lo del plazo se filtró a través de una conversación telefónica grabada entre dos personajes de la derecha, uh-huh, un militar y otro señor, donde mencionan esto en sus conversaciones, ¿no? Los plazos realmente pues no dependen de ese tipo de determinaciones, pero es evidente que hay un sector de la derecha que considera que llegó el momento de apresurar lo que ellos llaman una salida, y que eso creen que lo pueden lograr a través de métodos semi-insurreccionales y de violencia en las calles para poder generar una presión política interna, nacional y también internacional, favorable para provocar, por ejemplo, la renuncia del presidente Maduro o alguna movida de apariencia institucional o constitucional, ¿no? Pero en realidad la mayor parte de la derecha venezolana, de los que están contra la revolución bolivariana, parecen estar en otra onda, aun cuando finalmente se combinen. Quiero decir que desde el punto de vista táctico, y hay que ver cuáles han sido las declaraciones de Capriles, ellos están planteando que no es esta la manera, que no es este el método, que el enfoque de la lucha debe ir en otro sentido, y están participando en conversaciones, en diálogos, es decir, hay una búsqueda de mecanismos de conciliación para lograr que el gobierno les dé concesiones para que se congele el proceso revolucionario en la práctica, para ellos conseguir que se apliquen las medidas que más les agradarían, y de esa manera ir ganando tiempo, ir apostando al desgaste del gobierno, a que la propia población chavista y el propio pueblo bolivariano termine entrando en contradicciones con su dirección. A eso es a lo que están apostando, para luego pues poder cobrar los réditos de esa política, ya sea con el impulso de un referéndum revocatorio o incluso logrando en 2015 cambiar la correlación de fuerzas significativamente en la Asamblea Nacional, porque va a haber elecciones de diputados. Y todo eso, pues, camino hacia el 2019, cuando tendría que haber nuevamente elecciones presidenciales en el país, ¿no? Entonces, hay distintas visiones. La derecha en su seno tiene a diferentes liderazgos que se están disputando el primer plano y la conducción de la oposición, y las cosas pues se presentan de manera un poco más compleja. Pero indudablemente hay una situación de descontento, de malestar de la población venezolana, que fundamentalmente es atribuida a las operaciones especulativas, a la usura, al sabotaje económico, a la corrupción, en la que están involucradas fundamentalmente pues sectores de la burguesía, digamos, parasitaria venezolana, que quiere explotar al máximo la renta petrolera, encontrar fisuras para arrebatarle la renta al Estado. Y por otra parte están sectores corrompidos, no comprometidos realmente con la revolución, que desde el aparato del Estado se benefician de las transacciones que se hacen en las empresas del Estado y en las instituciones, y entran en negocios con los sectores de la burguesía. Bueno, y por esa vía, pues cada vez van generando mayor comunidad de intereses, ¿no?, entre burocracia y sectores capitalistas. Y el pueblo está a la expectativa de que tomen una medida. Esta situación la teníamos nosotros en octubre, en septiembre-octubre del año pasado, y desde la crítica se planteaban una serie de medidas porque el gobierno no parecía actuar con la contundencia necesaria. Y la población estaba muy inquieta, y la oposición tenía un plan de convertir las elecciones municipales en un plebiscito para provocar ya en ese momento la salida del presidente Maduro. Y el gobierno tomó a tiempo unas medidas el 6 de noviembre para frenar esa ola especulativa y para enfrentar esa situación de usura y de acaparamiento de productos, y eso tuvo un efecto positivo, y la población pues ganó fuerza y esperanza, y se logró un resultado electoral favorable, con lo cual el gobierno se fortaleció. Pero como al comenzar el año 2014 nuevamente se aplicó una medida que para muchos es una medida devaluacionista, y se volvió otra vez al terreno de las conversaciones con los sectores empresariales y a darles prerrogativas y concesiones, esto nuevamente favoreció el que se presentara esta escalada, al menos desde mi punto de vista y de la corriente política con la que estoy vinculado. Perfecto. En el marco de la militancia en el PSUV, ¿no? Bien, entendido claramente, Gonzalo. Esa es parte de la discusión, y eso hay que resolverlo. Es decir, se van a tomar medidas anticapitalistas, vamos realmente a salirnos de la lógica del capital, o vamos a seguir en ella con sus contradicciones expuestos, pues acá en la burguesía lance una nueva andanada contra la revolución bolivariana, y con el pueblo pues allí se mantiene firme, no sigue, por supuesto, a la derecha. El descontento, el malestar del pueblo se dirime en el interior del proceso de la revolución bolivariana, no se dirime colocándose en el marco de la derecha, pero estamos en una situación de mucho riesgo. Se entiende, Gonzalo, y se entiende también la disyuntiva frente a la que está Venezuela en este momento y el pueblo venezolano, y queda el interrogante que evidentemente no se va a resolver ni tan sencillamente ni en ni tan prontamente. Te agradecemos mucho la comunicación esta mañana. ¿Hola? Sí, te agradecemos la comunicación esta mañana. Él sigue ahí. Ajá, bueno, muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Y muy contentos de poder establecer ese vínculo, ese intercambio con la participación de medios de la comunicación también alternativa de la Argentina. Y ojalá podamos hacer este tipo de experiencias y enlazarnos todos en jornadas especiales de comunicación alternativa y popular a nivel de nuestra América Latina. Por supuesto. Muchas gracias. Será hasta la próxima entonces. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos. Abrazos. Estuvimos comunicados con Gonzalo Gómez, director de Aporrea.